día que es tan importante poderte decir que Dios te bendiga, que te quiero mucho y que los cumplas feliz. Había muchos libros, tenían poesías y muchas palabras calladas y frías, no tenían mi voz. Había rosas rojas, pero no tenían el rojo de mi corazón. Buscaba y buscaba y por nada me decidí, y con las manos vacías ahora estoy frente a ti. Hay un libro aquí en mi alma con tan solo dos palabras: te amo, te amo. Te invito a escribir en él, en él. Y este pobre corazón que también pongo en tus manos es un santo y tu cumpleaños y por siempre y para ti. Acéptame a mí como un humilde regalo. Y donde quiera que nos estés mirando, muchas felicidades a quienes están de manteles largos cumpliendo algo especial. Y nosotros estamos contigo hasta tu casa y tu corazón. Había muchos libros, tenían poesías y muchas palabras calladas y frías, no tenían ni voz. Había rosas rojas, pero no tenían el rojo de mi corazón. Buscaba y buscaba y por nada me decidí, y con las manos vacías ahora estoy frente a ti. Hay un libro aquí en mi alma con tan solo dos palabras: te amo, te amo. Te invito a escribir en él, en él. Y este pobre corazón que también pongo en tus manos es un santo y tu cumpleaños y por siempre para ti. Acéptame a mí como un humilde regalo. Hola, ¿cómo están? Pues un saludo muy especial desde esta su casa. Aquí es casa de papá y mamá, que en paz descansen. Desde aquí transmitiéndoles y enviándoles un saludo para todos los diferentes países que nos estamos mirando y poniéndonos en contacto a través en este instante, a través de las redes sociales. Muy contentos de estar con ustedes y ofrecerles un humilde recital por unos cuantos minutitos, pero muy con todo el corazón para todos ustedes. Y qué mejor que hacerlo de casa en casa, para que no salga, para que se divierta. Tratamos de complacerle al instante de parte de toda la raza aquí de Redes. Muchachos, un saludo muy especial. Y de lo nuevo, para todos ustedes, hasta la Argentina, hasta el Paraguay, hasta Centroamérica, hasta España, todo Estados Unidos, todo México, a Centroamérica, un abrazote, ya saben. Aquí estamos.